a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 20 de marzo. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y como decíamos, ¿no?, desde que comenzamos el programa, toda esta semana vamos a estar haciendo memoria colectiva, vamos a estar transitando distintos espacios. Y estamos en comunicación con Patricia Casalbieri, que ella es la autora y la directora de una obra de teatro que precisamente aborda la memoria y la resistencia, en su obra que se titula Luna Pacacana. Buen día, Patri, gracias por atendernos este lunes. Buen día, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para contar lo que hacemos. Gracias, sí. Como decías, estamos con la obra teatral Luna Cacana en el Tinglado, los domingos a las 17 horas. Es una obra que venimos trabajando hace unos cuantos años. Fue un gran proceso de trabajo para arribar a este espectáculo, que, como decís, justamente desde el teatro aborda, pretendemos abordar, un espacio de resistencia. Uh-huh. A través del teatro rescatar la memoria, aportar realmente, más allá de traer memorias de nuestros antepasados, en nuestro caso del pueblo originario Quilme, traer esas voces, pero para iluminar la necesidad del presente, de hoy en día, la necesidad de verdad y justicia. Así que desde nuestra profesión, desde nuestro arte, el arte teatral, hacemos este aporte. Ayer tuvimos la oportunidad de estar compartiendo la sala. Es una obra muy, muy potente y además es brillante el trabajo que hace la protagonista, ¿no? Isabel Quinteros, es un texto muy, muy poético, pero y mismo, ¿no?, con esa propiedad de la poesía, como de querer transformarlo todo, de llegar como bien al hueso de las emociones de todas las personas que estábamos compartiendo la sala. Justo te pensaba esto que vos decías, ¿no?, de fue un proceso largo, me imagino también para la protagonista, ¿no?, todo lo que implicó, desde el texto en sí y memorizarlo, porque está mucho tiempo, ¿no?, sosteniendo todo un discurso que es brillante. Sí, sí. Gracias por mencionar la función de ayer, en la que te agradecemos hayas estado y compartido. Fue realmente como es el teatro, ¿no? Un momento de reunión, un momento de ceremonia donde reafirmamos nuestra identidad, donde hacemos comunión, ¿no? En este caso, alrededor de esta temática tan invisibilizada realmente. Y bueno, hiciste mención a varias cosas, y destaco, sí, el trabajo de la actriz, realmente nuestra querida actriz Isabel Quinteros, de gran trayectoria teatral, que hizo un trabajo muy, muy comprometido con este texto tan complejo. Sí. Con el cual ella se identificó desde un primer momento, porque ella es salvadoreña, llegada hace 48 años a Argentina. Ella reconoce en los ancestros del noroeste que nombramos, a quienes hacemos referencia en esta obra. Uh-huh. Los reconoce como propios, ¿no? Por supuesto. Son nuestros ancestros de toda Latinoamérica. Y ella, en el inicio del proceso de trabajo, hizo un viaje al noroeste. Con ella, las dos fuimos al noroeste. Yo había hecho varios viajes para investigar, para hacer entrevistas, antes de la escritura, para poder llevarla a cabo con fundamento. Y luego de escrita la obra, fuimos con Isabel al noroeste, y ella, todo ese trabajo de sensibilización le sirvió, por supuesto, para todo su trabajo de investigación actoral. Ella en el noroeste hizo lecturas de la obra en lugares sagrados a los que nos invitaron, hizo lecturas con referentes culturales como mujeres ancianas, copleras, caciques, referentes culturales como Delfín Jerónimo, Francisco Chaile, Santos Pastrana, Charo Tolaba, primeramente y de forma respetuosa y en agradecimiento, hicimos y las hizo directamente la propia actriz lecturas allá, que fueron agradecidas y superaron nuestras expectativas. Y luego todo el trabajo acá, además de la investigación actoral, junto con el actor Alejandro Casagrande y la música Miriam García, paralelamente siempre a ese trabajo de investigación en lo estético y en la poética actoral, musical, corporal, paralelamente a eso, siempre en contacto con las antropólogas, con el contenido que trabajamos. Y Patricia, te llevo un poquito más atrás. ¿Cómo surge originalmente la historia, la idea de trabajar justamente la historia de los pueblos Quilmes y Acalientes? Mira, yo soy de Quilmes, así de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Así que siempre me pregunté por el origen y por la identidad. Y por eso, como respuesta a partir de mi profesión, es esta obra. Claro. De investigación en este tema, de este pueblo originario, que realmente ha sufrido una tragedia y que es un pueblo que aún sigue resistiendo, porque esta temática es muy vigente. Este pueblo fue desterrado, trasladado a pie en el siglo XVII, en el año 1666, luego de 130 años de resistencia a la ocupación de su territorio por parte de los españoles, y porque realmente les desviaron el río. O sea, después de 130 años de lucha, fue un pueblo de los más rebeldes de Latinoamérica. Fueron trasladados y traídos a pie y hasta Buenos Aires, donde se hizo una reducción, la reducción de la Santa Cruz de la Exaltación, de la Santa Cruz de Quilmes. Es un pueblo que sufrió muchísimo. Sus huesos aún están aquí debajo de la manzana histórica. Sí. Y es un pueblo que decimos sigue vivo y a quien hacemos tributo. Sí, eso es bien visceral. Y sabemos que los pueblos originarios hoy son vistos aún como extraños en su propia tierra y realmente desalojados, desterrados, estigmatizados aún hoy. Y muchas generaciones, entre las que me cuento, fuimos educadas en que entre comillas, el indio es el salvaje, ¿no? Sí, todavía esa política sigue vigente, ¿no? Digamos, al escuchar, ¿no?, el texto de ayer, nadie de las personas que estuvo en la sala salió igual, ¿no? Esto que te decía, es muy visceral el texto, te cala profundo en las emociones de toda la sala, y creo que se actualiza y se puede resignificar con lo que está pasando actualmente en las comunidades wichí o incluso con las detenidas mapuches y sus infancias, ¿no? Como hay algo ahí de esos 140 años que todavía hoy sigue vigente y que hace de esta obra algo muy, digamos, muy coyuntural y muy necesaria también, ¿no?, para revisar. Sí. Y justamente me viene a la mente ahora lo que el texto del murciélago hacia esta mujer protagonista originaria. El murciélago le dice: debes resignarte a morir. Uh-huh. El murciélago representa al invasor, al occidental, y justamente es lo que esta mujer no hace. Esta mujer no se resigna a morir. Esta mujer, la que da vida a Isabel Quinteros, uh-huh, acude tenazmente a la memoria. Esta mujer da voz, uh-huh, y a través de su voz da voz a todas las mujeres. Sí. De la historia, ¿no? Sí. Es la mujer de todos los tiempos, de ayer, de hoy y de hoy. Uh-huh. Y bueno, traje a cuenta este texto porque tiene que ver con lo que vos comentaste y estás percibiendo, uh-huh, de nuestro trabajo. Uh-huh. Y Patricia, así como Julián, bueno, nos cuenta cómo salió de la obra de Ver Ayer, ¿han tenido otras repercusiones del público? Por ejemplo, esto que contabas al principio, gente que tal vez ni siquiera sabía que en Quilmes había habido pueblos originarios que fueron conquistados y desterrados. ¿Qué tipo de repercusiones vienen teniendo con la obra? Exactamente, como decís, los espectadores, los espectadores sí conocen la historia a partir, muchos desconocían lo que estamos contando. Vos fíjate, aún hoy se desconoce, justamente es una historia invisibilizada. Todavía personas creen que el origen de esta ciudad, hermanada con la de Tucumán, se origina por la cervecería. Sí. No por este pueblo originario. Uh-huh. Quienes son del noroeste se han identificado, nos han agradecido que traigamos los ancestros, nos han dicho, por ejemplo, ay, me trajiste a mi abuela, a mi abuelo, me trajiste los olores. Se han conectado con lo sensorial y eso es precioso. Uh-huh. Sí. Y tuvimos algunas funciones con escuelas, con estudiantes del nivel secundario, funciones que han sido realmente una ceremonia con un gran silencio que nos sorprendió. Y en este punto creo que sí, la repercusión fue muy positiva y ojalá podamos seguir trabajando de esta forma, porque justamente las generaciones de jóvenes son quienes necesitan conocer esta historia para realmente para enraizarse. Sí, sí, porque así, vos fíjate, como fue desnaturalizado, extrañado de su territorio este pueblo, uh-huh, para poder ser vencido, para poder ser conquistado, es tan fuerte para la soberanía, el sentido de pertenencia, de enraizarse, de identidad, es tan fuerte que fue necesario sacarlo de su territorio. Entonces, vos fíjate la importancia que tiene esto para los jóvenes. Conocer esto nos permite defender nuestro territorio. Ya te digo, hasta estamos hablando de soberanía, sí. De justicia. Es muy importante que se conozca esto. Sí, en esta semana también. Por eso, ¿no?, tenemos la convicción. Es un trabajo que realmente alumbramos a través de lo teatral con suma convicción. Lo creemos un acto necesario, sí, hoy en día. Sí, tal cual. Y además, algo particular que pasó ayer y que compartíamos con las radios participantes es el texto es tan poderoso que ayer hizo llover. Salimos en un momento en plena función, parecía un efecto propio de la obra que llovía. Y cuando salimos de la sala nos encontramos con toda la vereda mojada y fue como, ah, tiene mucha fuerza esta obra. Es realmente como una llamada a las ancestras. Y creo que nos están escuchando, por eso es hermoso, digamos, el trabajo que están haciendo y tan importante en estos días, ¿no?, donde vamos a estar insistiendo en hacer memoria colectiva. Tal cual. Nuestra historia tiene mucho, mucho dolor. Uh-huh. Y a través de la vía, del camino de la creación, nos sentimos muy bien de poder hacer este aporte, de honrar a la memoria, de salvar del olvido estas voces, estas historias. Y la anécdota que contás de la lluvia, sí, sí, es realmente, realmente estupenda, porque ayer en la función, como contás, además empezó a llover justo cuando la actriz, cuando la mujer conjuraba al relámpago, al rayo. Claro. Justamente estaba contando el momento en que el pueblo era desterrado, describía la sequía, conjuraba al relámpago, al rayo, que es el que anticipa la lluvia, y en ese momento comenzó a llover. Sí. Muchas de las personas presentes después nos comentaban que al principio dudaban, creían que era un efecto sonoro. Miriam García acompaña con todos esos instrumentos, acompaña mágicamente la ambientación de la obra y potencia todo lo que sucede, y justamente ella trabaja con instrumentos que traen la lluvia, como el tambor de tormenta, como los palos de lluvia, y algunos al principio nos comentaron que dudaban si era un efecto sonoro, hasta que se dieron cuenta que estaba realmente lloviendo, ¿no? Además, en este momento de tanto calor, algo tan esperado que refresque. Sí. Se dio así, parecía un momento mágico, realmente. Sin duda, sí. Y la música que está, digamos, vos nombrabas a Miriam, que tiene, ¿no?, instrumentos en vivo. ¿La música es de ella, digamos? ¿Hace toda esa investigación en conjunto con el trabajo actoral? ¿Ella hizo también su, digamos, una investigación sonora? ¿Los instrumentos que aparecen son todos instrumentos originarios? ¿Cómo fue ese trabajo con ella? Exactamente, sí. Miriam García es una gran maestra. Por eso fue convocada para este proyecto. Ella es investigadora del canto ancestral, del canto con caja. Yo creo que es de las más conocedoras de esta temática. Y ella trabajó con Leda Valladares, fue su discípula, es quien organiza en el espacio Leda Valladares sus homenajes. Ella sí ha investigado muchísimo y nos aportó en el proceso de trabajo desde ese cosmos, desde ese universo del noroeste. Ella en el inicio de los ensayos nos invitó a hacer el taller, a la actriz y a mí, al taller que da en el Centro Cultural Rojas, de canto con caja. Hicimos esos talleres y ella siempre nos aportó desde ese universo y hace un trabajo realmente magistral. Sí, sí, sí, con ella hicimos un trabajo en conjunto y es realmente magistral su aporte. Patricia, ¿dónde podemos ir a ver Luna Cacana próximamente? Ay, ¿me repetís la pregunta? Si querés compartirnos otra vez, ¿no?, ¿cuántas funciones quedan?, ¿dónde está?, ¿cuáles son las redes sociales? Para quienes estuvieron escuchando la nota, estamos hablando con Patricia Casalbieri, ella es autora y directora de Luna Cacana, una obra de teatro que precisamente, ¿no?, habla de la memoria y la resistencia de los pueblos originarios, y queríamos preguntarte eso, ¿no?, ¿hasta cuándo está la obra en cartel? Para quienes están del otro lado, ¿dónde pueden comprar entrar? Bien, vamos a estar con dos funciones, el domingo 26 de marzo y el domingo 2 de abril a las 17 horas en el Teatro El Tinglado. domingos a las 17 horas. Las entradas se consiguen, se reservan por la página de Alternativa Teatral. Perfecto, entonces. Para quienes están del les otro lado. Les esperamos, sí, les esperamos. Ahí va. Para compartir realmente este trabajo y completar el evento, ¿no? El evento teatral. Trabajamos para los espectadores. Ahí y va. Agradecemos, les agradecemos a ustedes este espacio de comunicación, porque es vital realmente en estos momentos para poder llegar. Sí. Sí, sí, aparte esto, ¿no? Insistir en que realmente es una bellísima obra de teatro. Incluso esto, ¿no? Un domingo a las 5 de la tarde es un planazo para terminar la semana y para arrancar con mucha fuerza un lunes. Insisto en esto, ¿no? Quienes tuvimos el placer de poder ir, no salimos igual después de ver la obra, más allá de que la obra hizo llover en el día de ayer. Es bellísimo el trabajo y encuentran en las redes sociales como @luna_cacana. Ahí hay fotos de la obra, está también el link para acceder a comprar las entradas, ¿no? Y bueno, y darle mucha difusión a estas dos funciones que quedan. Muchísimas, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a vos por atendernos y bueno, seguiremos difundiendo. Que vayan a ver Luna Cacana. Muchísimas gracias, Patri. A ustedes, les agradecemos infinitamente y les esperamos a toda su audiencia. Muchas gracias. Pasaba Patricia Casalvieri, directora y autora de Luna Cacana, una obra de teatro que se presenta todos los domingos a las 5 de la tarde en el Teatro El Tinglado.